Primo siempre es lo mismo. A never, a never, siempre estamos vendiendo. Los chickens, los chickens, estamos en las tatianas. Mafes girls, mafes girls, puta que no está flipando. Volcale, volcale. Los chickens, tatiana, mírame. Los chickens, puta esto es a never. Los chickens, tú no me puedes coger. Esto es ANB, andamos en otro nivel. Voy en avión porque soy un dios. Diositos en el top, les quiere cabrón. Cago todo cabrón, y ando tumbado en el top. Me mato a tu bro, me follo a tu hermana cabrón. Siempre hago lo mismo, bro. ¿Quieres dar nada? Puta, mójate ya. No me has visto ni quitarme la ropa y te has puesto tu guarra. Les grito a nap, puta, esto es a nivel squad. No lo digo nunca más, puta, tráemelo pa' acá. Cocíname y líame un round ya. La baja de los ops, la celebro con un roll. Puta, chupalo, estoy bebiendo ron. Estoy bebiendo ron, estoy bebiendo ron. Vamos, puta, volcado, dale la vuelta un rato. Puta, menealo, tráelo para mi escuadrón. Siempre es lo mismo. A never, a never, a never. Siempre estamos.